te pediré. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño y tranquilamente te beso despacio, como un disco suave para disimular que me lleva el llano. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño. Sabiendo la luna, solo nos dos sentados. No fue un brillo poquito para que no digas que soy desbarado. Me moviendo despacio para salir del volante y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado. Dice. Te testigo las estrellas, hicimos toda la noche. Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado, con los vidrios empañados, una noche de pecado. Y en el acordeón, Alexítico. Dibuja. Te lo dice. ¡Vamos arriba! Sabiando la luna, solo nos dos en mi carro. Un poco muy tranquilo para que no digas que soy descarado. Me voy moviendo el espacio para salir del volante y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado. Amor dentro de mi coche, te testigo las estrellas, hicimos toda la noche. Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado, con los vidrios empañados, una noche de pecado. La noche. Gracias. Muchísimas gracias por todo el cariño. De verdad estamos felices. Agradecer a todas las muchachas lindas que nos apoyan. Saludar a Catemo, que está presente esta tarde, esta noche, perdón. Y bueno, continuamos. ¿Seguimos? ¡Sí! Dice así.